¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Saludé creo que casi todos, alguno me quedó dando vuelta. La verdad que es una alegría, es tan lindo verlos desde acá, ¿no? Verle los rostros hoy, realmente creo que estamos alegres, contentos, ¿no? Se me pareció que todos estábamos contentos, hasta a Elías y a mí nos dijeron que éramos hermanos mayores, porque todos saben mis orígenes también, digamos acá el apellido no lo representa, pero mi mamá era Israel de apellido, así que se imaginan que... también por los años, sí, también por los años. Y ha habido, como nos decía el pastor, ha habido muchas prédicas en esta mañana. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos. A partir del capítulo 3, versículo 31. Capítulo 3, versículo 31. Tomé las Biblias que tenemos normalmente nosotros, yo había traído la mía, pero miré acá y vi que podía leer en esta. Dice así la palabra del Señor. Dice, llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La muchedumbre, sentada a su alrededor, le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allá afuera y te buscan. Jesús le respondió, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago, y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él, que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía, «Presten atención, resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y enseguida brotó porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y brotó y creció y dio fruto, y rindió una cosecha de 30 y 60 y hasta 100 por uno. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él junto a los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Él le respondió, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todo se les dice por parábolas. Para que, viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, y no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. También les dijo, si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Otros son como lo sembrado entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Pero como no tienen raíz, su vida es muy corta y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahoga la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay otros, que son como los sembrados en buena tierra, son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto, dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. También les dijo, ¿acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Al contrario, se enciende para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Hasta aquí la palabra del Señor, un pasaje sumamente conocido. ¿Y por qué sentí en mi corazón traer este pasaje? Porque precisamente estaba leyendo la otra vez el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y realmente cuando leí el pasaje entre Jesús y Nicodemo, y Nicodemo era un maestro de la ley, era uno que sabía mucho, conocía mucho la palabra y conocía mucho de las escrituras. Pensemos que estábamos hablando de todo lo que habían escrito los profetas. Y sin embargo, la cosa más elemental, que era nacer de nuevo, no la entendía. Y la verdad, yo, pobre Nicodemo, realmente ni lo juzgo, porque a mí me hubiera pasado exactamente lo mismo. Hubiera sido tan literal que hubiera dicho que tengo que volver a nacer, entrar dentro del vientre de la madre. Y le dijo, che, como vos que sos maestro, no conocés estas cosas. Y realmente sentí la necesidad de volver un poco a la fuente. Así como dice en Jeremías 6, vuelvan a los caminos antiguos, vuelvan a la fuente, a esas cosas fáciles, pequeñas. A veces nos sofisticamos tanto, nos intelectualizamos tanto, que realmente perdemos la esencia de lo sencillo y lo fundamental de lo sencillo. Y esta es una de las parábolas que está escrita, que está narrada en tres de los evangelios, y creo que debe ser la única, una de las pocas, si no la única, que Jesús explica su significado, porque en el resto no las explica. Y independientemente de la separación de capítulos, me pareció interesante empezar de donde arrancamos, que es la familia. ¿Qué era la familia? Estaba en una multitud, estaba enseñando, y dice, tu madre y tus hermanos te esperan afuera, pero ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todos aquellos que oyen y hacen lo que yo les digo, porque era Cristo, él estaba diciendo lo que el Padre había mandado que él dijese y que él hiciese mientras estaba entre nosotros. Y eso me hizo, la verdad que cuando Betty me hacía, comentaba esto de la familia, me hacía acordar tanto, me hizo acordar muchísimo, digamos, este pasaje, y el pasaje de que realmente somos una familia cuando hacemos lo que Cristo, lo que Dios nos manda hacer. Y recordemos esto, que el Señor no nos dejó solo. Dijo, les voy a dejar al Consolador, el Espíritu Santo de la promesa, que Él les va a decir y hacer entender las cosas que mi Padre quiere que ustedes sepan y que ustedes entiendan. La otra vez en el estudio bíblico, decíamos que hay misterios y misterios, y bueno, que algún día lo sabremos y que realmente nosotros, en nuestra intelectualidad, nuestro razonamiento, queremos explicar a Dios, lo queremos explicar a Dios, ¿no? Y hay misterios que Él los tiene y sabe por qué los tiene, y sabe que posiblemente, así como pasaba con esto, no estamos en condiciones de entenderlo, pero ¿por qué no nos ocupamos de las cosas que sí nos explicó, de las cosas que nos dijo y de las cosas que sí realmente tenemos claro y tenemos en el entendimiento? Seguidamente, después de ese pasaje, viene esta parábola del sembrador. Y si uno mira la versión Reina Valera, la tradicional, la que usamos normalmente, dice que les comenzó a hablar de acuerdo a su doctrina. ¿Y cuál era la doctrina que ellos tenían? Era la doctrina de las obras, el pacto de obra, era todo ese Antiguo Testamento, digamos, que había que hacer tantas cosas y cosas y cosas y cosas y cosas que realmente era imposible cumplirla. Pero de golpe le está dando un elemento que era lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros, y se lo está mostrando a través de las cosas que nosotros podemos ver. Vivimos en tres dimensiones. ¿Quieren poner el tiempo, la cuarta dimensión? Tenemos la cuarta dimensión, que es el tiempo, que por lo menos sabemos qué pasa, y por ahora no vuelve para atrás, no podemos hacer que retroceda. Lo podemos lentificar, pero no lo podemos hacer retroceder. Y en estas parábolas que Dios nos muestra, que Cristo nos trajo, nos muestra a través de cosas que podemos ver, que podemos conocer, que podemos entender, y nos está representando el reino de los cielos acá en la tierra, en estas cosas simples, en estas cosas que cada uno de nosotros puede manejar y ver. Y en ese momento, en ese tiempo, era común Esto del sembrador. Esto del sembrador. Y cuando yo leí la parábola del sembrador, me acordé, digamos, de qué lugar estaba hablando. Estaba hablando en un lugar allá en el, por el mar de Galilea, o por esa zona, donde realmente había una franja muy pequeña, digamos, donde se podía cultivar, donde realmente podía haber prosperidad, porque todo el resto era rocoso, desierto y demás. Y hoy uno mira lo que es Israel, y realmente Israel es un vergel. Han hecho del desierto un lugar, un paraíso prácticamente de lo que es la tierra, de lo que es todo. Han sacado la piedra y han hecho otra cosa distinta, han cultivado, han hecho esto. Y realmente cuando recordé de donde hablaba él, digamos, y lo que se ha hecho, hay que sacar las piedras, hay que sacar las piedras, hay que sacar los yuyos, hay que sacar los yuyos, hay que sacar las piedras, hay que fertilizar la tierra. Y cuando le está hablando acá de la parábola del sembrador, le está hablando precisamente de la fertilización de la tierra. Por supuesto que creo que todos nosotros sabemos, digamos, lo que representa cada cosa, pero no por eso es impropio recordar un poco en esto de la parábola del sembrador. Y que cada uno de nosotros somos sembradores. Y a veces nos manejamos tanto con estrategias, qué voy a decir, qué voy a hacer, y por eso elegí la lectura bíblica que nos leyó Ernesto de 1 Corintios. Cuando fui a hablar a vosotros, no fui con palabras de humana sabiduría, sino con palabras de poder, para que vuestra fe no esté cimentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el poder de Dios. Y estamos próximos precisamente a la Cuaresma, estamos próximos a la Pascua, estamos próximos a rememorar precisamente esa victoria de Cristo en la cruz. Con lo cual, ¿cuál es la semilla? ¿Cuál es esa semilla? La semilla es esa palabra de Dios, pero esa palabra de Dios que Jesús mismo dijo: ustedes creen que las Escrituras encuentran la salvación, pero las Escrituras hablan de mí. Yo soy la salvación. Yo soy la salvación. Y esa es la semilla, fundamentalmente, que es la palabra. Hablábamos también en la escuela bíblica, ese primer versículo de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese es Cristo céntrico. Ese es el mensaje, el Cristo céntrico. Esto también nos lleva a reflexionar desde dos aspectos, por lo menos a mí me llevó a reflexionar desde dos aspectos, de dos puntos de vista. En primer lugar, ¿qué clase de sembrador soy? Si desparramos semilla o no desparramos semilla, tanto en la palabra como en el testimonio. Y en segundo lugar, ¿qué clase de tierra soy? A veces soy la tierra del camino, a veces soy la tierra de los pedregales, a veces soy la tierra de los espinos, porque la verdad a veces yo pienso, soy un poco de cada tierra yo mismo. Acá, por supuesto, que en la parábola del sembrador está hablando de una evangelización, está hablando de que realmente, como dice y lo entiende tan bien y lo dice tan cortito Pablo, ¿sí?, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios, lo da Dios. Con lo cual, la función que yo tengo es simplemente desparramar la semilla, desparramar la palabra. Pero acá tenemos tres situaciones. La palabra, la semilla que cae junto al camino, que ya sabemos cuál es, el que está endurecido. Pero ¿soy yo para juzgar al que está endurecido? ¿Soy yo? No, porque no sé qué va a pasar un día. No sé qué va a pasar un día. ¿No hay acá alguno que alguna vez pudo haber sido ateo, agnóstico, y que no sabe cómo un día, pling, se le cayó la ficha? Pero se le cayó la ficha porque estaba preparado. Porque, como dirá después, en los evangelios, después de esto, que el reino de Dios es como el grano de mostaza. es la semilla más chiquita y después se transforma en una semilla muy grande. Pero hay un desarrollo y que se va haciendo ese desarrollo. ¿Seré yo a veces el que cae entre los pedregales, donde hay poca humedad y tengo raíz chiquita? Y claro, por supuesto, la palabra habla de cuando vienen las persecuciones y demás. Llevémoslo un poco al siglo XXI, cuando hay crisis. ¿Qué pasa cuando hay crisis? Todos tenemos crisis. Todos tenemos crisis y aflojamos. Es cierto. Entonces, a veces no soy yo también como los peregrinos, pues siempre pensamos en función del resto, pero a veces soy yo también cuando tengo crisis. Gracias a Dios que tenemos un Dios grande y que realmente nos muestra que somos hijos de Dios y somos de Cristo, que nos permite darnos cuenta de que realmente estoy en los pedregales y me está faltando raíz. Y puedo volver. Pero lo más común es entre espinos. Y por supuesto, acá habla de la riqueza, la codicia, pero yo me quiero centrar en algo. Porque lo observo, lo veo, me pasa, lo tengo al lado, lo tengo en la esquina, lo tengo alrededor, lo tengo en la familia, lo tengo en todos lados y lo tengo yo mismo. Las preocupaciones. Las preocupaciones son las que nos ahogan. Las preocupaciones son las que nos ahogan. Permanentemente tenemos espinos que nos están ahogando las semillas. Cuando la palabra de Dios nos dice, muchachos, ¿no vieron las aves del cielo, los lirios del campo? No siembran, ni cosechan. Ni Salomón se vistió tan lindo como ellos. Las aves del cielo no hacen nada. Y sin embargo, nunca le falta comida. Entonces, esto es lo que realmente nos tiene que llevar a nosotros a pensar realmente, digamos, no solamente en un esquema de evangelización, sino también en la evangelización a nosotros mismos para poder transmitir. Dijo el Señor que realmente de Él es la obra, nosotros somos simplemente instrumentos en sus manos. Y en ese instrumento de sus manos, que nos dio, como dice en Efesios, nos dio toda la armadura del cristiano. Fíjense que la palabra de Dios dice que es la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, en esa metis de formación de la palabra que le hacía el enemigo, ¿sí? Él le contestaba con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios tenemos esa espada del Espíritu, esa espada que es filosa, esa espada que nos da el Espíritu, que penetra hasta el fondo, que realmente discierne el corazón de los hombres. Pero en esta enseñanza nos está diciendo algo, que cuando uno toma conciencia, realmente nos puede llegar a temblar las piernas, pero realmente qué gozo que decir, muchachos, son luz del mundo y sal de la tierra. Ustedes son la luz. Ustedes son los que iluminan. Ayer veíamos en tipo National Geographic allí en la televisión unas cavernas en Nueva Zelanda donde hay unos gusanos que iluminaban la caverna en la oscuridad, que era maravilloso, único fenómeno en el mundo. Era un túnel de 200 metros. ¿Cuán largo es este túnel de la vida? Y que podamos ser nosotros luminarias de otros. Y que podamos ser luminarias entre nosotros. Elías decía que también que cada uno de nosotros seamos pastores del hermano que está al lado. Ayúdense a llevar la cruz, dijo Cristo. Unos a otros. Ayúdense a llevarse la cruz unos a otros. Mire, hoy con todo este tema de la inseguridad y demás, cuando uno le pregunta a la policía, ¿y cuál es el mejor método de seguridad? El que está entre los vecinos. Hay barrios que se organizaron entre los vecinos con mecanismos de seguridad, de dar alertas, alarmas, etcétera. O sea, estar pendiente uno del otro. Uno del otro. Y sin ser menoscabar ni menospreciar, pero a veces yo siempre pienso en aquel versículo que dice, son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Muchachos, si nosotros somos hijos de la luz, realmente, ¿cuánto más nos tenemos que cuidar unos a otros? Unos a otros en este peregrinar y en este camino de la vida. Termina, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esto es lo que nos transmite el Señor a nosotros. A veces nos preocupamos demasiado de entender el trabajo de Él. Ocupémonos del trabajo que es nuestro. Y nuestro trabajo es precisamente esparcir esa semilla, pero también darnos cuenta a veces cuando nosotros somos ese camino, a veces cuando nosotros estamos entre pedregales, y también a veces cuando nosotros estamos siendo ahogados por los espinos. Ese también es un discernimiento que nos da el Señor para que podamos seguir transitando en este camino de la vida. Sabiendo esto, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados que hay en los aires, como nos dijo el apóstol. Para el mundo, la palabra esta parece locura. Locura para los que se pierden. Pero para nosotros es palabra de Dios y sabiduría de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos ayude a seguir transitando en este camino de la vida, siendo guardianes unos por otros y ser buenos sembradores de la palabra de Dios.